Escucha Último Acto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Es la cortina preferida de Último. Sí, vuelvo para salvarnos las papas color humano. Con Silva me o cabeza. Bueno, sección homónimos. Esta sección, perdón, el homónimo que elegí para hoy surgió de una de las pláticas nocturnas que yo entablo. Perdón, pero la gente de No Bombardé en Buenos Aires está diciendo que estamos comprando a la gente. ¿Ves que es un intento de desestabilizar el mejor programa de Radio con Todo? Me hace acordar a un tal Hugo Biolcati. Sí, tal cual. No Bombardé en Buenos Aires, la mesa de enlace, entre paréntesis, dice. Sí. Bueno, te comentaba, en las pláticas nocturnas que yo entablo. ¿Con quién? No te voy a decir. No sé, no me acuerdo, creo que fue. Todo va a estar en el fan club tuyo. Sí. En la biografía de Mari. Bien ahí. El pueblo ya habló. Dice No Bombardé en Buenos Aires. Que no sé qué es, no importa. Bueno, en las pláticas que yo entablo a la noche. ¿Con quién? No te voy a decir. Me comentaron de un tema que estaban pasando en un canal de música de Green Day, ¿no es cierto? Y yo pregunté el nombre del tema, Know Your Enemy. Enseguida pensé, ¿qué hubieses pensado vos? Sí, yo conozco, bueno, Rage Against the Machine. Por supuesto. Pero también está el tema de, si no me equivoco, de Manic Street Preachers, que también se me vino a la cabeza enseguida. Mirá. A ver. Podrías haber hecho un triple Manic. ¿Un triple homónimo decís vos? Claro. Si me hubieses avisado. Pero era mucho trabajo. No. Mirá, y encima, Know Your Enemy. Y encima se llama el álbum Know Your Enemy. Ah, bueno. O sea, era cuádruple. Cuádruple homónimo. Pero bueno, el tema de Green Day no lo pude escuchar. El de Rage Against the Machine, por supuesto, lo conocemos todos. Así que los invito a escuchar y saquen conclusiones, a ver cuál de los dos temas les gusta más. That first hit ahead of everybody else, XFM with that call to arms against apathy, brand new from Green Day. It's called Know Your Enemy. break it. I got no patience. Aprender música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Auspicia en este programa Grupo Clarín, Allianz Seguros, Anderson y Clayton, IBM, McDonald's, Grupo Techint y Nike. Ahí están hechas todos nuestros auspiciantes. Dedicado para ya sabes quién. Sí. Así que para que encuentro la hoja, vos metele. Bueno, ahí se están riendo. Cipayos. Nos dicen cipayos. Son nuestros auspiciantes, ¿qué? ¿Hay algún problema? O sea, además son... Son los que pagan nuestras las cosas que tenemos. Claro, son empresas además distributivas de ingresos. Redistributivas, o sea... Redistributivas. Claro. Bueno, acá la gente del programa No Bombardeo en Buenos Aires sigue insistiendo. Obviamente no vamos a leer todas las sandeces que dicen, para no decir otra cosa, pero bueno. Encima se esconde detrás del nombre porque no quiere decirnos quién está escribiendo, así que... Y pone palabras raras como exógena. Sí. ¿Dónde salió? Bueno, voy a correr la computadora para qué lado... Para no ver más. Listo. Bueno, estamos en nuestro especial de guitarristas. Ya conocemos a Joe Satriani, Steve Vai, Robert Johnson. Eric Johnson. Robert Fripp. Me lo confundí Robert con Fripp, Robert Fripp. John Petrucci. John Petrucci. Ah, no. De acá podríamos hacer un especial de guitarristas argentos. Hay varios, pero ya sabés quién está por ahí también. Está Ariel Minimal. No, pero digamos, de solistas que sean solo de guitarra, ¿entendés? Que sean violeros bien así, donde la guitarra sea fundamental, ¿me entendés? Yo creo que Pez es más, o Minimal Solista, sí, es más canción, ¿entendés? Más canción que centra, todo se centra en la voz. Bueno, entonces la primer parte de guitarristas que son poco conocidos. En primer lugar, obviamente poco conocidos, cuando digo poco conocidos, quizás para nosotros que no estamos tan adentrados en la movida de guitarristas solistas, obviamente hay gente que conoce mucho de esta gente, y para no herir sus sentimientos, lo digo, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de Guthrie Govan, nacido el 27 de diciembre de 1971. Es un guitarrista conocido por su trabajo en las bandas Asia. ¿Conoces Asia? Es la banda de Steve Howe. La conozco. Bueno, trabajó con otras bandas GPS, The Young Punks, The Fellowship, y sacó su propio disco en el 2006, si no me equivoco, que se llamó Erotic Cakes. ¿Te gustan los Erotic Cakes? Solo si lo como con alguien. Bueno. Es un destacado profesor de guitarra, a través de su trabajo en la revista británica Guitar Techniques. En la actualidad está también enseñando en el Brighton Institute of Modern Music. Govan empezó a tocar la guitarra a los 3 años, alentado por su padre, inicialmente sin método de aprendizaje. Después, muy viejo. ¿Eh? Muy viejo. Muy viejo empezó, ¿no? Tenía que haber empezado antes. Sí, sí. Después de abandonarlo, yo pienso, ¿cómo hacía para hacer el do, el fa? No entiendo. Muy jodido. Digamos, debe haber empezado con algo muy básico. Bueno, después de abandonar la escuela, Govan acude a la Universidad de Oxford, que abandona un año después para iniciar su carrera musical. Por aquel entonces, 1991, envió demos de su trabajo a Mike Burney de Chaplin Records. Burney quedó impresionado y le ofreció un contrato discográfico. En última instancia, sin embargo, Govan rechazó. En 1993 le nombraron guitarrista del año en la revista Guitarist, con su tema instrumental Wonderful Slippery Thing, de la cual aparece una versión en su álbum debut Erotic Cakes. La demo le valió un lugar entre otros participantes en la final en directo, que luego ganó. O sea, había enviado su tema a la revista y resultó ganador, ¿no? El demo del tema que estamos escuchando de fondo, Wonderful Slippery Thing. Posteriormente presentó una muestra de transcripción a la revista Guitar Technics, lo que le valió un puesto de trabajo como un colaborador en la revista. Vamos a obviar bastante de esto. En 2006, Govan y los otros dos miembros de Asia, John Payne y Jay Shellen, forman GPS. Después de la adición de Ryo Okumoto en teclados, no sé qué es eso. Ryo Okumoto, un señor, en teclados, la banda publicó el álbum Window to the Soul del 2006. El álbum debut en solitario de Govan es lanzado a través de Comfort Records en agosto del 2006. Decime. En este momento hay 9 oyentes escuchándonos a través de www.radiocontodo. ¿Cómo sabes? Me lo acaban de informar. ¿Quién? Buenísimo. Es el récord por ahora, dice. ¿Cómo están, amigo? ¿Todo bien? El sábado toco en el Centro Cultural Queruba. Esto queda en la calle 13 entre 147 y 148 a partir de las 22 horas. Los espero si pueden. El señor César Vaz, un saludo muy grande también. Negro, vamos a estar ahí. Exactamente. No le tirés propaganda. No, para que escuche. Porque ahora se viene un gran guitarrista del cual estábamos hablando, Guthrie Govan, haciendo el tema Fives. We'll be right back. Bueno, ¿para qué encuentro el chivo que tenía que pasar? Que no era de las empresas que nos bancan, pero es más importante. Ya lo encuentro y... Uy, se me fue todo, Mario. Realmente nuestras manos no están diseñadas para el manejo de estas networks. Tanta tecnología, ¿no? A ver, si puedo llegar... Buscar la conversación de No Bombardeen. Claro, exactamente. Acá está. Pero se me va todo, ahí está. Bueno, el sábado, o sea, sábado estamos 18, 19, sábado 20, ¿no? Sábado 20 sábado, de agosto, sí. A las 18 horas, a partir de las 18 horas se festeja, se festejan los 4 años, se me va la mierda, se festejan los 4 años del Centro Cultural de la Juventud, están todos invitados, la calle es 143A. ¿Era? ¿Cómo era, Luigi? 143A y 22. 144A y 22. Ahí está, 144A y 22. Número 22-22. 22-22. Están todos invitados. Y bueno, va a estar César Vaz a partir de las 10. Y obviamente va a haber un montón de cosas. Después ampliaremos a través del Facebook. Perfecto. Pero bueno, después había algún... ¿mensaje más por acá? 144, ahí están diciendo. Sí, ya tenemos tema para el de Magul. Federico Campos, Five Minutes Alone de Pantera. Un temazo. Quiero nombrar buena elección Federico Campos. Así que al final del programa vamos a estar escuchando Five Minutes Alone. Además la letra de lo que dice. O sea, Phil Anselmo les dice a los políticos, estafadores, empresarios, le dicen... Yo tengo una manera de curarlos. Déjenme acá con cada uno 5 minutos a solas. O sea, te va a pegar. Así que al final del programa lo vas a estar escuchando. Bueno, seguimos con nuestro especial de guitarristas. Vamos ahora a otro gran guitarrista. Es el señor Richie Kotzen. Búscame de qué nacionalidad es. Yo creo que es yankee, pero... Ahí te lo busco. No tengo acá. Bueno. A la edad de 7 años, ¿ves? Todo empieza temprano. Fue inspirado por la banda de Hard Rock Kiss para aprender a tocar la guitarra eléctrica. Inició su carrera en una banda llamada Arthur's Museum, el museo de Arthur. En 1991, Kotzen se unió a la banda de Hard Rock Glam Metal, Poison. ¿Sabías? A la edad de 21 años, siendo miembro activo de la misma para la grabación de un disco. No lo sabía. Entró como reemplazo de ZZ Devil... y grabó con ellos Native Tongue. Ese es el disco, Tongue. A pesar de los esfuerzos de la banda de mostrarlo como un gran reemplazo en la guitarra, simplemente nunca logró entrar su estilo en el gusto de los fans. Reading, Pensilvania, ciudad de origen, Estados Unidos. Además se descubrió que sostenía... Buscame también Guthrie Govan, de que... Ah, acá tengo, es inglés Guthrie Govan. Y ahora estamos con los Yankees. Además, se descubrió que sostenía un romance oculto con Diana Eve, la en ese entonces prometida del baterista de la misma banda, Ricky Rocket. Richie fue despedido de la banda, obviamente. Entre compañeros de banda no se puede hacer eso, ¿no, Mario? No, por supuesto que no. Obviamente. Cochin y Ev se casaron luego y se divorciaron. En 1999, Richie Kotzen formó banda con Stanley Clark. Alto bajista. Ajá. Vertu se llamó la banda. Así que lo vamos a buscar. Acá surgen un montón de cosas, ¿eh? Con el cual grabó un disco mezclando violines eléctricos, guitarras, generando un sonido bastante innovador. Paralelamente, Kotzen lanzó Bipolar Blues, donde se dio el lujo de interpretar varios clásicos de blues de todos los tiempos. También en 1999, Richie reemplazó al virtuoso Paul Gilbert como guitarrista de la agrupación Mr. Big, con lo que alcanzó un gran éxito comercial, especialmente con una canción compuesta por él titulada Shine. ¿La conoces? Homónimo. Que debutó como... Se nos cortó... Ahí está. Que debutó como número uno en las listas japonesas. Luego de que Mr. Big se desintegrara, Kotzen grabó como solista un álbum llamado Change en 2003. En 2007 sacó el disco Go Faster, con el cual comenzó una gira mundial grabando un disco y un DVD en vivo en San Pablo, Brasil. También hay un disco solista, el último, que es Peace Sign, que es del 2009. Así que, Mario, si te parece, vamos con el siguiente tema, dedicado para César Vaz, que perfecto, quizá lo conozca, no sé. Bueno, dedicamos el próximo tema. El tema es... ¿Lo tenés por ahí? El tema que vamos a escuchar ahora, Paying Dues, de Richie Kotzen, de su último disco, Peace Sign, en nuestro segmento Guitarristas Especial, parte número 1.